Bien, 11 de la mañana con 27 minutos, 11 con 27. Está en nuestros estudios el señor Máximo Jesús Caballero García, candidato a la alcaldía provincial de Carhuaz por el Movimiento Regional Independiente Río Santa Caudaloso. Vamos a darle la más cordial bienvenida. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar en nuestros estudios. Muchas gracias, Jimmy. En primer lugar, para saludarles a cada uno de ustedes y especialmente a nuestro amigo Jaimar por permitirnos a esta prestigiosa emisora darnos esta oportunidad de entrevista, y a ustedes felicitarlos por su programa que han empezado en estas fiestas electorales, y a la vez saludar a todos nuestros vecinos, amigos, ciudadanos de Carhuaz. Reciban un cordial saludo fraterno, sincero, de Jesús Caballero García. Jesús, ¿tú ya lograste tu inscripción, así como las otras siete listas, cuatro movimientos regionales y cuatro partidos políticos? La situación, según lo que estamos revisando en la página del Jurado Nacional de Elecciones, todavía se encuentra en trámite. ¿Cuándo es el plazo final para que las observaciones se puedan subsanar con las tachas y todo, para que la inscripción sea definitiva? Bueno, nosotros ya hemos presentado todos los documentos correspondientes en fecha límite, que fue el día 7. Estamos esperando si el jurado saca alguna observación de nuestra lista para poder nosotros subsanarlo o levantar la observación. De acuerdo a ley, después que notifica nuestro personero legal, si es que hubiese alguna observación, tenemos 2 días para poder levantarlo. ¿Quién es el personero legal del movimiento? El personero legal es de Huaraz. No hemos podido acreditar de la ciudad de Carhuaz, ¿no? Entonces estamos coordinando directo con la gente de Huaraz. Es decir, el personero legal de Río Santa Caudaloso vendría a ser un solo personero legal de todo el movimiento regional, tanto para la región como para las provincias. No. Hay un personero legal que está en Chimbote. Uh-huh. Pero en algunas sedes se ha acreditado personeros. Ah. Entonces la sede de Huaraz administra lo que es Huaraz y Carhuaz. Entonces se ha acreditado un personero de la ciudad de Huaraz para que represente a la provincia de Carhuaz y Huaraz. Y hasta ahora no les han comunicado, el jurado no les ha comunicado ninguna observación. Todavía. Bueno, parece que todo marcha a viento en popa. Esperemos que sea así. Jesús, ¿cómo ves, cómo analizas tú como candidato, como político, ya de cierta trayectoria, todavía joven, digamos, este panorama que se presenta para Carhuaz con 8 listas que pretenden llegar al gobierno municipal provincial? Una gran oportunidad para la población carhuacina. Yo pienso que en esta oportunidad ya los jóvenes, los profesionales, los estudiantes y toda la sociedad electoral va a votar o va a dar su voto después de un análisis a los candidatos, a los que conforman su lista, y después de escuchar las propuestas, ¿no? Yo creo que todos los candidatos tenemos aspiraciones, otros con diferentes ideas, y yo creo que en esta oportunidad Carhuaz no va a equivocarse en elegir sus autoridades. Bueno, don Jesús, ¿usted está de acuerdo con la reelección? Yo no estoy de acuerdo con la reelección, por un aspecto. Si no haya reelección, que no haya para nadie, no solamente para los municipios y regiones. Si vamos a trabajar el panorama político que no haya reelección, no tiene que haber reelección para ningún tipo de autoridad a nivel nacional, regional y municipal, porque si no estaríamos marginando. Ya. También otra pregunta sería, ¿pondría las manos al fuego por la gente que está trabajando con usted? Por supuesto, ha sido un trabajo bien difícil de invitar e involucrar a personas para conformar la lista. Ustedes saben, señores periodistas, no es fácil. Hay gente que tiene capacidad, hay gente que tiene vocación, pero no quiere involucrarse en la política porque el que lidera no tiene esa apertura para poder trabajar. Entonces, en esta oportunidad, felizmente hay personas que nos han aceptado y han dicho: Jesús, vamos a acompañarte. Eso quiere decir que las personas que tienen capacidad y que no han querido, no han sido convocados, entonces nos ha quedado la gente que, aún no teniendo la misma capacidad, tiene la voluntad. Por supuesto, hay mucha gente en Carhuaz, tenemos profesionales, tenemos gente capaz, varones, mujeres, jóvenes, pero no quieren involucrarse en la política. ¿Por qué? Porque solamente los usa y no les dan la oportunidad que deben tener nuestra gente, ¿no? Entonces nosotros aperturamos de otra forma, queremos gobernar de otra forma, queremos hacer política en nuestra provincia. ¿Cómo? De otra forma, en forma transparente, en forma eficaz, invitando a los profesionales carhuacinos que nos acompañen a gobernar, darles su lugar correspondiente de acuerdo a su perfil profesional, darle autonomía en las áreas para que ellos puedan desenvolverse, no solamente usarlos. Cuando manifiestas de que hay que gobernar de otra forma, con transparencia, con participación, de todas maneras estamos haciendo una comparación con los gobiernos regionales, perdón, con los gobiernos municipales actuales. Vale decir, el gobierno municipal provincial de Carhuaz actual. Es decir, este gobierno actual no está trabajando como tú pretendes gobernar si es que llegas a la alcaldía. Por supuesto, por supuesto. Vivimos en un mundo donde la corrupción late en todas las instituciones. Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal y todas las instituciones. Eso no podemos negarlo. Pero ¿de qué forma nosotros demostramos para recuperar la confianza de nuestra gente? Demostrando la transparencia. ¿Cómo podemos demostrar la transparencia en los municipios? Aperturemos una oficina donde se dé la información a todo el ciudadano que quiera recibir la información. Necesitan saber cuánto cuesta un material que se ha adquirido. ¿Por qué no se le puede informar? Necesitan saber cuánto ganan los funcionarios, las autoridades. ¿Por qué no se le puede informar? ¿Quieren la copia de un expediente de una obra? ¿Por qué no se les puede dar? ¿Quieren una copia de la liquidación de obra? ¿Por qué no se le puede dar? Lo cual no ocurre con el gobierno actual de Carhuaz. Ni con Carhuaz ni con otros gobiernos. O sea, ¿no es transparente la gestión del señor José Mejía? No es transparente. Porque si las personas somos transparentes, los que gobernamos queremos ser transparentes, tenemos que demostrar en la práctica que sí es así. Jesús, tú has sido parte del gobierno de José Mejía. Y en esa época tampoco era transparente la gestión porque entonces eras regidor. Nosotros llegamos, no solo mi persona, jóvenes, a conformar un equipo en la Municipalidad Provincial de Carhuaz y fundamos Somos Perú. Eso no podemos negarlo. Sí, yo he sido parte de Somos Perú desde el año 99, ¿no? Pero era un equipo, ¿no? Estaba el profesor Flavio Rojo, estaba la doctora Karim Montoro, estaba el señor César Medina, estaba Gregorio de Cochabamba. Había un equipo donde llegamos a la municipalidad y no había canon, no había recursos. No solamente los ingresos de Fondo Común. Y era un equipo donde nosotros nos involucramos a trabajar. Si me permite, le pongo un ejemplo nomás, cómo se trabajó el servicio del agua potable en Carhuaz, ¿no? En esa época tomábamos agua 3-4 horas, agua turbia, que salía de acá, del río Chukchum, ¿no? Se invirtió el primer año cerca de 1 millón de soles, todo el presupuesto de la municipalidad en gestión de José Mejía, donde nosotros éramos regidores, pero todo el equipo político y todo el equipo técnico se involucró a trabajar como si fuera para él. Nos involucramos a trabajar. Eran otras épocas donde nosotros trabajamos como equipo, no a criterio de una sola persona. Ahora el panorama político ha cambiado después de 15, 16 años, ¿no? Se gobierna de otra forma, con intereses de algunas personas, con intereses de algunas empresas. Se gobierna direccionado. No, nosotros creemos que el desarrollo de los pueblos, ¿cómo pasa? Pasan a través de planes estratégicos de desarrollo de corto y largo plazo. Quien sea el gobierno, con este instrumento guía, debe desarrollar nuestro pueblo. Eso es lo que queremos. ¿Tú vas a respetar el famoso libro verde y dorado, el plan de desarrollo concertado que está proyectado a 2025, o 2020 me parece? ¿Vas a respetar ese plan de desarrollo concertado? Hay que revisarlo y actualizarlo. El plan de desarrollo concertado de la provincia de Carhuaz debe ser un instrumento guía, no solo para la municipalidad provincial de Carhuaz, debe ser un instrumento guía para todos los sectores, educación, agricultura. Y todos los estamentos del gobierno que están en la provincia deben trabajar con ese instrumento guía. No todos los sectores deben tener su propio plan y cada uno trabaja con su plan. Somos una provincia. Y con este instrumento guía debemos trabajar todos. Articuladamente. Articuladamente. Es la única forma de desarrollar nuestro pueblo en forma contundente. Bueno, preguntarle también sobre... ¿Usted cree que de repente, si es que no hubiera dinero o si es que no buscan su beneficio propio, habrían tantos partidos políticos que se presenten por Carhuaz como son 8 esta vez? No. Yo ¿cómo pienso, lo puede entender usted? Yo lo interpreto de esta forma. Nosotros que nos hemos quedado vivir en Carhuaz y queremos seguir haciendo política en nuestro pueblo, una política transparente de formar líderes. Hay dos tipos de políticos. Políticos que queremos trabajar, invitar a gente profesional y desarrollar nuestro pueblo sin ningún tipo de interés. Pero hay grupos políticos que quieren ingresar a la municipalidad para mejorar sus empresas constructoras, para mejorar como empresa y mejorar su economía de ellos. Eso no debemos permitir en la provincia de Carhuaz. Carhuaz es un lugar hermoso. Lo que falta es que formemos un equipo de personas que realmente quieren a su pueblo y desarrollemos a Carhuaz como debe de ser una provincia, ejemplo del Callejón de Huaylas. Bueno, se entiende que dentro del plan de desarrollo concertado se hace consulta con la población. ¿Usted sería un alcalde abierto, si es que llega al sillón municipal de la provincia de Carhuaz, en dialogar con la población? Yo tengo un ejemplo de un alcalde de Huaraz que realmente me sorprendió, ¿no? Él estaba sentado, tenía sus ingenieros a los costados y veía la problemática conversando con la gente, de frente. Decir, señor alcalde, tenemos este problema y ¿cómo lo puede solucionar usted? ¿No? Y entonces el alcalde, ingeniero tal, ¿usted puede solucionar ese problema? ¿Está dentro de su competitividad? Y decía, sí, bueno, conversemos con usted, señora, ¿cuál es su problema? Bueno, el puente, esto es, ¿no? Sería un tema específico que usted dialogue con la población y no por intermediario, porque al momento de ir a la municipalidad, nosotros primero para conversar con el alcalde es necesario llevar un documento. Tiene que pasar 7 días, si no le hacen caso, en 15 días recién se hace el trámite y llega recién a las manos del alcalde. ¿Sería ese diálogo afectuoso de la población con el alcalde o esperar un documento de por medio por la problemática que se presenta en el momento? No. Nosotros aperturamos desde ahora, desde este proyecto político que estamos trabajando en las elecciones, un panorama abierto de nuestro movimiento. Como Jesús Caballero, nosotros venimos de una comunidad, que es la comunidad campesina de Cash. Hemos sido dirigente, tenemos experiencia, conocemos la realidad de nuestro pueblo. ¿Qué falta en Carhuaz? Es concientizar a nuestra sociedad urbana y rural, a todas las instituciones, para que puedan involucrarse y participar. Y no solamente a ellos usarlo, sino lo que ellos participan, sus aportes que hacen, involucrarlo en el plan. Lo que falta es eso. ¿Qué hacemos ahorita en Carhuaz? Nos reunimos con nuestro entorno, nos reunimos con la gente que nos simpatiza, pero el resto de la gente, ¿por qué no participa? Porque no hay una apertura del gobierno para que puedan involucrarse nuestros profesionales. Jesús, entonces, lo que hay que hacer, Jimmy, lo que hay que hacer, amigo Jonathan, en Carhuaz, ustedes son jóvenes y conocen, tienen experiencia. ¿Qué carhuacino no quisiera que Carhuaz se desarrolle como debe de ser? Naturalmente. Articulado con los municipios distritales, con los centros poblados, con sus comunidades campesinas, con el sector agrario, con el sector educación, con los ONGs, todos trabajemos con un plan, con ese instrumento guía. Nadie que trabaje por su cuenta. Es la única forma de desarrollar nuestro pueblo. Nosotros creemos de esa forma. Jesús, durante las tal vez 5 o 6 campañas municipales anteriores, en las que yo he podido tener un conocimiento cercano, muy cercano, de nuestra realidad carhuacina, casi todos, de repente el 98% de candidatos, han hablado muy bonito, como lo estás hablando tú ahora. ¿Y cuál es la diferencia? ¿En qué diferencia tu alocución de ahora de participación, transparencia, lo cual venden todos los candidatos? ¿Por qué habría que creerte a ti y no a otro candidato? Porque nosotros, si todos dicen lo mismo. Nosotros vivimos en Carhuaz. La mayoría de la gente nos conoce. Nuestro actuar como persona en todo cargo que hemos llegado a hacer en la comunidad, en la zona urbana, en las instituciones, en todo, lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado, lo que ahora decimos, lo que ahora pregonamos, siempre lo hemos demostrado. Si ustedes me permiten, mi comunidad campesina de Cash me dio una oportunidad de gobernar 8 meses. En el 2012, ¿no? En esos 8 meses, nosotros demostramos a nuestra comunidad que sí se puede gobernar en forma transparente. Y en estos 8 años nosotros dejamos 215,000 soles a nuestra comunidad para que el siguiente dirigente entra y pueda tener liquidez y puede trabajar. ¿Y qué hicimos? Todo lo que es el balance, una copia se le dio a todos los sectores, con número de recibo, con todo, para que lo puedan verificar. Se formó una comisión revisora, lo revisaron con un contador recibo por recibo, y lo que hicieron en una reunión es felicitarnos por el trabajo que hemos hecho. ¿Qué cosa queríamos demostrar a nuestra comunidad? Queríamos demostrar que la comunidad era rentable, que sí tiene ingresos y que los dirigentes, si trabajan en forma transparente, ganen un sueldo. Porque si no, ¿de qué van a vivir los dirigentes? Si una comunidad es rentable, ¿por qué no puede pagar un sueldo a sus dirigentes si trabaja en forma transparente? Jesús, tú has sido regidor en 3 oportunidades, por en 3 periodos. Y has sido regidor con el Partido Democrático Somos Perú. Así es. ¿Qué motivó tu alejamiento de este partido del cual tú manifiestas que fuiste fundador en Carhuaz? Correcto. Nosotros nos retiramos porque nosotros en Carhuaz queremos hacer una política diferente. ¿En qué sentido? En Somos Perú no pudimos aperturar de que se formen líderes a nivel provincial. Entonces nosotros, si yo pertenezco a una agrupación política que trabaja en mi pueblo, en mi provincia, y no se da esa oportunidad para formar líderes, involucrar nuevos profesionales, nuevos líderes campesinos para que vayan a ser candidatos, si yo pienso de otra forma, no puedo seguir en esa agrupación. Entonces, mi alejamiento de esta agrupación es porque yo pienso diferente. Y por eso ahora... ¿Porque no se te dio la oportunidad? No solamente a mí, a mucha gente. Entonces, nosotros, ¿qué cosa estamos proponiendo? En Carhuaz hay que crear una escuela de formación de líderes, abierto, sin discriminación para todos. Y de esta escuela salgan los mejores líderes para ser candidatos. Que vayan como candidatos a la municipalidad sabiendo cómo se administra una municipalidad, sabiendo cuál es su función del regidor, sabiendo cuál es su función del consejero, y de esta escuela salgan los mejores líderes para ser candidatos. Actualmente, ¿no cree que sería bonito? Yo creo que todos coincidimos en eso, Jesús. Claro. Actualmente Somos Perú parece una autocracia. ¿Esa es tu visión? ¿Ese es tu concepto de Somos Perú actual? Porque prácticamente lo has dicho así, yo lo estoy diciendo con una palabra. Yo comparto con la frase que tú acabas de decirlo, ¿no? En Somos Perú no hay esa apertura. No hay democracia. No hay democracia, no hay esa apertura. Por eso, porque yo pienso diferente, es lo que estoy proponiendo esto. Cuando nosotros llegamos, vamos a formar una escuela a nivel provincial, sin distinción, para todos, donde se forme a los líderes. ¿Cómo se administra una comunidad? ¿Cómo se administra un centro poblado? ¿Cuál es su función de un regidor en un centro poblado, en la municipalidad provincial, en el distrito? ¿Cómo se administra un municipio distrital? Y de estas canteras salgan a ser los candidatos, los mejores líderes, para que puedan gobernar nuestro pueblo. ¿Qué le parece? Excelente. Parece una utopía, pero sí es posible. Jesús, Jonathan te preguntó, la primera pregunta, me parece que una de las primeras preguntas que te hizo fue... ¿Estás de acuerdo con la reelección? Y dijiste no. Sin embargo, has sido reelegido en 2 oportunidades. Has sido regidor 3 veces. Entonces, hay una suerte de contradicción. ¿Qué nos garantiza de que siendo elegido como alcalde provincial vayas a pretender un segundo periodo o hasta un tercero? Uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Yo no estoy de acuerdo en la reelección y estoy proponiendo, miren, estoy proponiendo una creación de una escuela municipal, de creación de líderes, para que de estas canteras salgan los mejores líderes para ser candidato. Mira, si yo no cumplo con lo que estoy diciendo, si yo no soy consecuente con lo que estoy diciendo, ¿cómo la gente va a creer en mí? Yo vivo en Carhuaz. ¿Cómo la gente puede creer en ti si postulaste dos veces a la reelección para regidor? No, en esa oportunidad pertenecíamos a Somos Perú. Éramos parte de Somos Perú. Trabajamos con Somos Perú. Pero ahora la experiencia nos ha enseñado lo que yo he aprendido como regidor en los 12 años, quiero transmitir al resto. Pero no solo lo que yo he aprendido, sino que hay expertos, y ustedes saben, que pueden formar estos líderes y que ellos nos reemplacen. Que ellos, si nosotros no enseñamos lo que hemos aprendido, si nosotros no formamos, ¿cómo puede desarrollarse nuestro pueblo? ¿Por qué? Porque formamos una plancha, vamos a gobernar, pero recién ahí la autoridad aprende a gobernar. Los regidores aprenden su función. Naturalmente. Pero se pierde tiempo. Sí. En esta época, en este mundo globalizado donde la tecnología avanza. Lamentablemente, Jesús, muchos, yo no sé si me atrevo a decir un 80 o 90% de las autoridades por elección popular no conocen absolutamente nada de gestión municipal, de inversión pública, de gerencia pública, ni de nada del sector público, ni de gobiernos, ni cómo gobernar. No son estadistas, ni les ha interesado un poquito leer o capacitarse. Ahora hay diplomados de 100, 200 soles donde te enseñan los principios básicos de la gestión pública. Hay maestrías, hay cursos, hasta charlas gratuitas. Yo no sé si ahora, con las nuevas exigencias, con la nueva visión de gobierno de participación ciudadana, tú, Jesús Caballero, que bueno, tienes experiencia como regidor y ya tienes experiencia en gestión municipal, pero ¿qué me dices del resto y del resto de las personas que te acompañan en la lista y además de tu actualización constante en estos temas? Porque las leyes de inversiones van cambiando, etcétera. ¿Qué capacitación tienen ustedes para no llegar a cometer lo que tú estás denunciando, lo que tú estás advirtiendo, que gente llega sin saber nada? Así es. Coméntanos. Nosotros en este proyecto político, cómo ha cambiado hacer política en nuestra provincia, y es admirable y sorprendente, ¿no? El año pasado, nosotros empezamos a buscar candidatos distritales, pero a candidatos que sean amigos de nosotros, que tengan principios, que sean leales, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente de poder económico que quiere llegar al poder. Y hay candidatos que en el camino se venden. Hay regidores que en el camino se venden. Se van a los mejores postores. Es nuestra realidad. Y hay candidatos que no saben con qué agrupación van a ir y están tentando varias, como es tu caso. Así es, ¿no? Entonces, con la experiencia que tenemos, empezamos a buscar los candidatos idóneos, adecuados desde nuestro punto de vista, que en el camino no nos traicionen o no sean vendidos porque un candidato X va y le ofrece 5.000, 10.000 o 20.000, ¿no? Felizmente, sí conseguimos este tipo de gente. Desde un inicio le dijimos, trabajemos con nosotros, después definimos el movimiento, pero en el camino no nos traiciones, no nos abandones y no te vendas. Bajo esos parámetros, ¿puedes trabajar con nosotros o no puedes trabajar con nosotros? Y sí, formamos un equipo y con el equipo decidimos con qué movimiento ir. Ahora, la conformación de la plancha en Carhuaz, ¿no? De acuerdo a ley, nos piden el 30% de género, el 20% de representantes de las comunidades campesinas y el 15% de jóvenes. Entonces, nosotros hemos tratado de formar una lista representativa. Quien nos acompaña es el profesor Pedro Rodríguez Lasarte, una persona mayor de experiencia, de prestigio, conocedor de administración pública, quien nunca ha querido involucrarse a la política. Después de una conversación con él y con su familia, dijo: Jesús, coincidimos con sus ideas y te voy a acompañar, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, una alegría, que una persona de la calidad de don Pedro nos acepte acompañarnos en la lista, para nosotros un gran honor, ¿no? Entonces, de esa forma, le da categoría al... Y le da categoría, ¿no? Le da categoría que él acepte, después de conversar por nuestras ideas y nos diga, Jesús, sí estoy de acuerdo a acompañarte. Para nosotros, pues, sí que le estamos dando categoría y sí que somos consecuentes con lo que decimos y con lo que queremos hacer, ¿no? No estamos llevando a personas que lo vamos a usar cuando gobernemos. Estamos llevando a personas que rápidamente, sí, al alcalde, que no puede, que no quiere gobernar con la transparencia, le van a poner en su lugar. Estamos llevando personas de ese nivel. Bueno, como gane o no gane Río Santa, digamos, quede en primero, segundo o tercer lugar, don Pedro Rodríguez va a ser parte del Consejo Municipal. Consejo Municipal y como regidor. Y consideramos, porque lo conocemos en su trayectoria personal, profesional y además de experiencia en gestión pública, que sí, pues, es una persona con bastante criterio. ¿Qué nos dices del resto? Por supuesto. El segundo regidor es Raúl Cruz Valerio. Es un joven veterinario de la comunidad campesina de Vicos del sector Tambo, que ha sido elegido en una consulta popular de todos los simpatizantes de Río Santa. Y él se sorprendió cuando lo eligieron. Cuando hemos conversado, él hace el trabajo de veterinario en toda la comunidad de Vicos, trabaja para SENASA. Acá hay un punto importante que quiero aprovechar. Mira, SENASA tiene un proyecto a nivel nacional, ¿no?, que va a hacer sanidad animal, sanidad vegetal. Pero mire, ¿cómo SENASA? Pero el municipio, ¿por qué no se articula y con SENASA trabaja? Juntos, para hacer, claro, juntos, ¿no? Ahí tenemos técnicos en todas las comunidades por SENASA. Pero nuestros municipios no se articulan a ellos para complementar lo que falta, que pone el municipio, y de esa forma que el trabajo sea más efectivo, ¿no? Estamos llevando a un joven campesino representando a la comunidad campesina de Vico del sector Tambo para poder trabajar. Ahora, la señora Jennifer Chávez Ramírez, quien nos acompaña, que es la hermana del doctor Darío Chávez, ¿cómo salió esta idea? Hace 4 años, cuando nos sentamos con Walter Romero, con Darío Chávez, yo les expliqué que sí es posible ganar las elecciones con el respaldo del distrito de Carhuaz. ¿Por qué? Porque en Carhuaz tenemos 10.000 electores y el alcalde entra con 5.000, 6.000 votos. Entonces, si un candidato tiene una aceptación de 50, 60%, solamente con votos de Carhuaz puede ingresar, ¿no? Entonces, madurando esta idea, hemos conversado con el doctor Darío Chávez, quien nos apoya ya abiertamente, quien trabajó con Río Santa hace 4 años y que mucha gente de Río Santa está trabajando con nosotros. Dijimos, para que se vea una alianza fortalecida, llevemos a una dama representando a Río Santa de 4 años atrás. Y decidimos que la señora Jennifer Chávez Ramírez nos acompañe en la lista. Bueno, ahí nomás para, disculpe, señor Máximo Jesús, caballero, ¿podría aclararnos un tema que de repente la población carhuacina también quisiera saber de parte de usted, ¿no? ¿Qué pasó con Cuenta Conmigo, específicamente? Correcto. Es cierto, a mí me invitaron el Movimiento Independiente Regional Cuenta Conmigo para... Si me permite, Jesús, Jonathan, esa pregunta es bastante importante. ¿Terminamos? Porque incluso, sí, me correcto, parece que terminamos, porque terminamos nos faltan con la 4 lista y contestas esa pregunta, que correcto, es ineludible. Si ustedes me lo además permiten, sí, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, después nos acompaña en la lista como regidor 4 nuestro amigo Jeremías Rupay Arteaga. El de Radio Progreso. El de Radio Progreso, el famoso Pechito. ¿Por qué lo llevamos a él? ¿Por qué le invitamos a él? Porque siempre ha estado pendiente del qué hacer en Carhuaz, analizando, criticando, sugiriendo, y además poco o nada se ha hecho hasta ahora por la gente de minusválida. Tenemos a nivel provincial seguramente siquiera 200 minusválidos. Y eso, y debe haber más. O hasta más. Sí, y hasta más si buscamos, ¿no? Sí. Entonces dijimos, ¿por qué en Carhuaz no damos oportunidad y llevamos a un representante de ellos, ¿no? Y pensamos en él, invitamos y gustoso nos aceptó, y él nos acompaña en él. Aunque hay también algunos que, bueno, no tanto critican que él vaya en una u otra lista o en tu lista, sino el hecho de que durante mucho tiempo ha estado al margen de la ley, es decir, ha trabajado clandestinamente, ha sido denunciado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por hurto del espectro radioeléctrico y por diversas situaciones que donde su emisora era clandestina. Entonces, si una persona ha estado en este tema trabajando reñido con la ley, entonces, ¿qué nos garantiza que vaya a hacer un buen trabajo de fiscalización y de producción en cuanto a la legislación municipal? Garantiza el resto del equipo, ¿no? ¿Por qué? Con eso me estás diciendo adecuado. No estoy diciendo que no es adecuado. Si no es adecuado, no lo hubiéramos invitado. Desde mi punto de vista, es la persona adecuada de acompañarnos representando a los minusválidos, porque siempre ha estado allí tratando de hacer algo con lo que tiene y con lo poco que tiene, buscando auspicios, buscando donaciones, siempre ha estado con ellos, ¿no? Y siempre está. Entonces, lo hemos visto desde ese punto de vista. Es cierto, a nivel provincial, ¿cuántas emisoras clandestinas hay? No solo en esa época, hasta ahora hay muchas, ¿no? Entonces, yo pienso, a pesar de esas cosas, estoy seguro, totalmente seguro, que es la persona adecuada para acompañarnos representando a los minusválidos. Por eso lo hemos, no estamos criticando su calidad de persona, sino su situación de respeto a la ley. Si no ha respetado la legislación respecto a los medios de comunicación, a las radioemisoras, entonces de repente no vaya a respetar la legislación municipal. No. Yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Mira, él es una persona discapacitada por motivos de la circunstancia de la vida que sucedió. Naturalmente. Entonces, él quería ocuparse en algo. Ideó la mejor forma de ocuparse, de dedicarse al periodismo, de formar su radio. Tal vez en ese momento no tenía el dinero suficiente, el capital suficiente para poder instalar una radio con todas las normas, con todos los permisos. Puede haber sido eso. Pero bueno, en repetidas oportunidades él me manifestaba el derecho al trabajo. Exacto. ¿No? Pese a lo demás. Exacto, ¿no? Pese a la transgresión de la ley, el derecho al trabajo. Yo creo por esas cosas que sucedió, que transgredió la ley y no tenía los permisos, y yo supongo que ahora sí ya lo tiene los permisos, como debe de ser, pero sigue siendo la persona ideal, adecuada como persona para poder acompañarnos en la lista. Bueno, continuemos. Correcto. El quinto, Juan Grimaldo Rosas Cordero. Nuestro amigo Juan Rosas Cordero, ¿no? Llegó a ser alcalde a la Municipalidad Provincial de Carhuaz el año 76, muy joven. Ha sido dos veces alcalde en el alcalde más joven, además, ¿no? Era el alcalde más joven de nuestra provincia, representando a la comunidad de Ecaj. Ha sido dos veces alcalde del Centro Poblado de Maya. Es una persona mayor, con principios, con principios definidos. La gente lo conoce, ha demostrado en su actuar, en su trabajo, y a él le hemos invitado representando a la comunidad de Ecaj que nos acompañe en la lista, ¿no? Aparece necesitamos, como representante de comunidad. Necesitamos dos representantes. Por eso viene Raúl Cruz Valerio representando a la comunidad campesina de Vicos y viene Juan Rosas Cordero representando a la comunidad campesina. Haciendo una aclaración, él fue alcalde de Carhuaz, pero en el gobierno militar, es decir, donde no había elección. Por supuesto, ¿no? En esa época todavía el gobierno elegía a los alcaldes con una resolución como se hace ahora a los gobernadores. En esa época llegó a ser alcalde. Continuemos. Bueno, después nos acompaña la señorita Shirley Mata Mota, es un estudiante de contabilidad, noveno ciclo, de la familia Mata Mota, una señorita que tiene el perfil adecuado para que pueda trabajar con nosotros. Y ustedes saben, ¿no? El sexto, el séptimo regidor, cuando ganamos ya no ingresa, pero gente preparada, gente joven, se tiene que dar una oportunidad y ellos van a entrar a gobernar con nosotros, ¿no? Después viene la señorita María Espíritu Araníbal, que también es un joven profesional, es enfermera, que tiene todas esas ganas de involucrarse a la política porque hemos aperturado esta política, este proyecto. Tienen 23, 24 años ambas. Por supuesto, ¿no? Entonces, con eso estamos cerrando la lista. No ha sido fácil formar esta lista, ha sido difícil, pero desde acá, mi agradecimiento a cada uno de ellos por aceptar acompañarnos en este trabajo político, que no es fácil. Y además por asumir una responsabilidad de gobernar, no cualquiera lo asume. Por supuesto. Jesús, Antes de responder el tema de cuenta conmigo, manifiestas de que ciertamente el regidor, que los regidores que van en la posición 6 y 7 ya no entran, porque bueno, por la cifra repartidora, por el tema este. Y entonces, ¿por qué la cuota de jóvenes las pones en el puesto 6 y 7? ¿Por qué no en el 1, 2, 3, 4? No. ¿Qué pasó? No, ahí está la señora Jennifer Chávez. Jennifer Chávez ya no está dentro de la cuota joven. Pero, ¿cuántos años tiene? Ya tiene 31, ya no es joven, hasta los 29 años es joven. La ley dice hasta los 29, ¿no? La ley, según la ley. La ley dice hasta los... Según la ley, los jóvenes de tu lista... La ley dice hasta los 29, pero con la edad que tiene ella, ¿no? Yo pienso que puede representar muy bien a los jóvenes, ¿no? Bueno, cuenta conmigo, ¿qué pasó? A ver, cuenta conmigo. Recibimos una invitación del Movimiento Independiente Regional Cuenta Conmigo, cuando ellos habían hecho una encuesta en nuestra provincia de Carhuaz en septiembre del año pasado, y en esa encuesta nosotros salíamos ocupando el primer lugar. Entonces tuvimos una visita de ellos invitándonos. ¿De César Álvarez o de Hernán Molina Trujillo? Del secretario general, que es el doctor Hernán Molina Trujillo, ¿no? Entonces nosotros recibimos la invitación, pero para lo cual nosotros ya habíamos conformado el 70% de candidatos distritales o precandidatos distritales. Entonces ya no pasaba por la decisión de Jesús Caballero de ir con qué movimiento. Entonces la invitación lo puse en consideración del equipo provincial, en este caso de los precandidatos, y aceptamos trabajar representando al Movimiento Independiente Regional Cuenta Conmigo. Por dos aspectos importantes. Porque habíamos visto que en la provincia de Carhuaz ningún gobierno regional había hecho pues 15, 20 obras, ¿no? A nivel regional, con los recursos que tenía, si era posible. Y vimos en la lista que había 15 proyectos que habían avanzado su trámite y 5 o 6 estaban listos para el proceso de licitación y podían salir. Y dijimos nosotros, ¿por qué no representar a un movimiento donde está gobernando y podemos que estos proyectos salgan en beneficio de nuestra población? Y como representantes ya políticos de este movimiento, podamos nosotros aportar, ¿para qué? Para corregir las obras que se están ejecutando mal, para corregir y aportar cómo se está administrando la UGEL Carhuaz, para corregir y aportar qué cosa se debe mejorar en el sector salud. Porque si tú aceptas a un movimiento y ya estás representando políticamente en esa provincia, naturalmente, entonces tienes que empezar a aportar para que se mejore donde el gobierno regional tenga injerencia. Entonces ya no pasó por la decisión de Jesús Caballero, pasó por la decisión del equipo a nivel provincial con los precandidatos distritales. De acuerdo. ¿Cuál fue el punto de quiebre con Cuenta Conmigo? El punto de quiebre fue cuando empezó, cuando nosotros empezamos a anunciar a la población que vamos a representar Cuenta Conmigo, tuvimos un malestar en la gente que nos apoya, ¿no? Claro. Entonces dijimos, y la gente nos decía, Jesús Caballero, tú no necesitas Cuenta Conmigo, ¿por qué has aceptado representar a Cuenta Conmigo? Y nosotros ya habíamos aceptado. Fue un error, lo reconozco, fue un error poner en consideración de los distritos y aceptar. Mal haría y estaría diciendo erróneamente en decir que mis distritos aceptaron, yo no quise. No, aceptamos todos por unanimidad representarlos, pero fue un error. ¿Y cuándo fue el punto de quiebre? Cuando hicimos un análisis político y vimos en la población... De las denuncias de César Álvarez y todo eso. Cuando hicimos un análisis político de las denuncias y cómo se estaba administrando... Por corrupción, ¿ah? Por supuesto. Por corrupción y otros aspectos más que todos sabemos. Entonces, sicariato, la centralita, en fin. Decidimos, el equipo provincial con nuestros precandidatos, separarnos. Separarnos porque no era conveniente seguir representando a un movimiento, nosotros que pensábamos diferente, nosotros que teníamos ideas diferentes, que teníamos apertura de otra forma de hacer gobierno, de otra forma hacer política, no era conveniente seguir representando. Por eso nos alejamos de Cuenta Conmigo y después decidimos por Río Santa, previa invitación de ellos y análisis con todos nuestros, distritos. No es que Jesús Caballero aceptó ir con Río Santa. El tema de Cuenta Conmigo fue una invitación y tú estabas como independiente. No teníamos ninguna afiliación partidaria. Sin porque embargo, nosotros habíamos participado en la anterior campaña, en la anterior elección. Con Nueva Era. Que no pasó la valla regional y se quedó cancelada. Quedó cancelada este movimiento regional. Entonces nosotros no teníamos. Quedó cancelada la inscripción y todos sus afiliados. Por supuesto. Obviamente, quedaron libres. Quedamos libres. Ahora con el movimiento Río Santa Caudaloso, supe por trascendidos que exigía que todos ustedes estén inscritos en esa agrupación y por lo tanto se inscribieron. No necesariamente. Cuando nosotros aceptamos Cuenta Conmigo, nos exigieron que nos inscribamos. Entonces, para que tú te inscribas a un movimiento, tienes que analizar si en ese movimiento, al pertenecer ya como militante, tú puedes trabajar políticamente. Entonces, ahí vino los problemas con Cuenta Conmigo. Nadie aceptamos inscribirnos en Cuenta Conmigo. Y nadie está inscrito en Cuenta Conmigo del equipo provincial que ha trabajado con Jesús Caballero, ¿no? Correcto. Entonces, tu paso de Cuenta Conmigo a Río Santa fue por invitación de estas agrupaciones y no porque tú, al dejar Cuenta Conmigo, no sabiendo con qué agrupación, fuiste a conversar con ellos, los de Río Santa, porque eso fue lo que se comentó en algún momento. A todo movimiento y candidato que nos invitó desde acá, nuestro agradecimiento. Incluso el ingeniero Narváez llegó a la casa con su equipo técnico a invitarnos, pero yo les manifesté y les dije, ¿no? Ya no pasa por la decisión de Jesús Caballero representar a un movimiento. Nosotros somos un equipo provincial y el equipo provincial decide, ¿no? Cuando nosotros recibimos oficialmente la invitación de Río Santa a través del profesor Uber, el coordinador de la zona Sierra, nosotros pusimos en consideración de todos nuestros precandidatos distritales y aceptamos, incluso por unanimidad, trabajar con Río Santa, después de evaluar 3-4 invitaciones. Bueno, aceptaron por unanimidad con Cuenta Conmigo y después por unanimidad retirarse y aceptar la invitación de Río Santa Caudaloso. Así es. Jonathan, ¿algo más? Bueno, en una entrevista que tuvimos con Giraldo, ¿no? Vaquerizo. Alfredo Giraldo dijo que Pepe, Quique y Jesús Caballero son el SIDA, el cáncer. Y la leucemia. ¿Qué opinas? No había que votar, ¿no?, por ellos. ¿Qué opinas sobre ese tema? Yo respeto las opiniones de todas las personas de Caruaz. Felizmente, Jesús Caballero. De repente, porque más usted estaba en la lista de Pepe Mejía, ¿sería por eso o por qué específicamente? Habría que preguntarle al doctor Giraldo por qué se expresó de mi persona y me involucró a este equipo, ¿no? Él tendría que dar esa respuesta, ¿no? Yo respeto las opiniones. Felizmente a Jesús Caballero la gente lo conoce, ¿no? Van a decir muchas cosas, como ahorita están saliendo de otros partidos, ¿no? Que Jesús se llevó 50.000 de la comunidad de Cash cuando fue dirigente. Jesús es esto. Pero felizmente la gente a nosotros nos conoce, porque vivimos en Caruaz, convivimos con la necesidad de nuestro pueblo y estamos acá para dar cara. Se dijo que en algún momento Alfredo Giraldo te buscó para hacer una suerte de alianza. ¿Qué sucedió? Hemos conversado en varias oportunidades con el doctor Giraldo, ¿no? Y él lo sabe, para poder trabajar, pero no, como les vuelvo a decir, no pasaba por la decisión de Jesús Caballero, ¿no? La invitación que nos hizo Juan Calderón, ¿no? Igual lo pusimos en consideración, analizamos, ¿no? Pero, o sea, representar a un movimiento ya no ha pasado por la decisión de Jesús Caballero, ha pasado por la decisión del equipo provincial. ¿Por qué? Del grupo. ¿Por qué? Porque, ¿qué hago yo trabajando solamente en el distrito de Caruaz? Si no tengo candidatos competitivos en los distritos, no voy a poder ganar. Ya se ha vivido eso, ¿no? Entonces, ¿consideras que tienes la primera opción para ganar la alcaldía provincial de Caruaz? ¿O quién, en todo caso, sería tu competidor más fuerte? De acuerdo, ahora que van a ver el equipo político de cada lista, y de acuerdo que nosotros empecemos a explicar nuestras propuestas a nuestra gente, se va a ver el panorama político entre quienes se va a competir. Nosotros estamos seguros, por la forma como pensamos, por nuestro equipo político, por nuestras ideas, por nuestro plan de gobierno, sí somos la primera opción. Y decirle a nuestra población carhuacina, nosotros no le vamos a defraudar. Este es un equipo que hemos formado con mucho sacrificio. Estamos involucrando a personas que sí pueden aportar para gobernar en forma transparente y trabajar por el desarrollo de nuestra provincia. En las personas que nos acompañan hemos visto esa capacidad, hemos visto esa vocación de servicio como lo tenemos nosotros. ¿Quién crees que es tu competidor más fuerte? ¿El hueso duro de roer, José Mejía o Quique Cruz Lázaro? ¿O de repente otro? Bueno, yo pienso, no lo voy a decir, porque todavía el panorama no está dicho, todavía. Dicho ni definido. Mal haría en ahora nombrar, se va a competir con tal o con tal persona. Eso se va a ver posteriormente de acuerdo a las propuestas que tenemos. Bueno, respetamos tu... Muchas gracias. Tu posición. Bueno, gracias Jesús Caballero por acompañarnos. Y bueno, a las personas también que te acompañan el día de hoy. Esperemos tenerte en otra oportunidad ya para hablar básicamente de la propuesta de gobierno, del plan de gobierno que también lo tenemos aquí, que han hecho llegar pues al Jurado Nacional de Elecciones. Gracias Jimmy, gracias Jonathan. También a través de su persona agradecer a Jaimar que me ha brindado esta gran oportunidad y solicitarles una próxima oportunidad para venir con el equipo político que tenemos para poder exponer nuestro plan de gobierno. Naturalmente. Muchas gracias a toda la ciudadanía de Carhuaz que nos escucha. Un saludo fraterno cordial de Jesús Caballero y Jesús Caballero no les va a defraudar en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. 12 gracias. Del mediodía con 13 minutos. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más del análisis político aquí en Jaimar en la Noticia. No se vayan.